colgar luego en el site para la gente que no han podido llegar y así lo pueden escuchar por lo menos. Pues primero me gustaría daros las gracias por venir a la reunión y espero que no sea demasiado extendido. Voy a intentar acortarlo para que no os dormís. Y tenemos una sesión de preguntas y respuestas al final, pero mientras tanto, si voy hablando y hay algo que no entendéis, por favor interrumpa y decídmelo, ¿okay? Porque de nada sirve una reunión de información si os vais sin enteraros, porque yo lo he explicado mal. Entonces, no os cortáis, ¿eh? Que estamos aquí para eso, para ayudaros y para facilitar la entrada en el equipo, ¿no? Yo soy Vicky. También soy Sue, mi nombre de verdad es Sue, que es el diminutivo de Susan. Y Sebastián es otro de los coordinadores para el equipo. Somos cuatro coordinadores. Está Sebastián en Argentina, está Colo también en Argentina y luego en Madrid tenemos a Javi. Os voy a hacer una copia y pega de todos los emails y los Skype. Ahí lo tenéis. En un segundo pasará por el chat. Ahí los tenéis. Y ahora os voy a pasar una herramienta muy útil para que podáis guardar toda la información que os doy ahora y tenerlo todo en un sitio para recurrir a ello cuando lo necesitáis. ¿Ok? Esto es. Espera un segundito. Esto es PiratePad. Esto es, si lo abrís. Acabo de pasar. Está libre de Y virus, os ¿eh? abrirá una página. ¿Perdona? No, decía que está libre de virus, que no tengan miedo. Ah, sí. Pasado el sync para que puedas ver dónde estoy. Si abrís el enlace este, el PiratePad, veráis que hay una rana o un sapo. Y si clicas en él, te abrirá un pad colaborativo. Esto quiere decir que podemos trabajar hasta 15 personas en un mismo documento, en este pad, y podemos colaborar, podemos aportar sugerencias, ideas, comentarios. Cada persona que escribe en ello tendrá un color distinto para diferenciarlos, para saber quién es ha dicho qué. Y al lado hay un pequeño chat también donde podéis chatear si no tenéis abierto Skype o TeamSpeak, algo así, ¿no? Esto es una de las herramientas que usamos para poder trabajar colaborativamente. Y luego hay otro que es muy parecido, pero es Sync. Y este es, aquí en este solo caben hasta 7 personas. Entonces, si queréis abrir uno y ir copiando y pegando los enlaces que os paso a lo largo de esta reunión, así luego lo podéis guardar con un nombre que reconocéis después y podéis acudir a ello cuando necesitáis. Ahí os he pasado el siguiente enlace, que es el del Sync. Entonces, el PiratePad caben hasta 15 personas. Y en el Sync hasta 6 o 7. Los dos funcionan de la misma manera, con un color distinto para cada persona, con la posibilidad de que todo el mundo está escribiendo a la vez, y es una herramienta que utilizamos bastante. Entonces, si queréis copiar y pegar los Skypes y los emails que os he pasado antes, ya tenéis la primera entrada en vuestro propio pack colaborativo. Cuando hemos terminado la reunión y lo queréis guardar, ponle un título que reconoceréis, porque como veréis, el enlace que os da cada vez que abrís uno de estos pads son números aleatorias y son imposibles de distinguir uno entre el otro. Por lo tanto, con uno no pasa nada, pero cuando tienes 4, 5, 10, 20, todos con títulos distintos, todos con números diferentes y letras diferentes, no sabéis cuál es cuál. Entonces, hay que darle un título: reunión de bienvenido de la fecha de hoy, o proofreading de tal vídeo, y así siempre sabréis cuál es. Ok. A todos os he enviado un pequeño. Perdona. Como si te está rompiendo la voz. Empieza de nuevo, por favor. Ups, se ha caído. Sí, es la conexión. Pobrecita. Bueno, le damos un momentito a que vuelva entonces. ¿Se habrá pegado en las rodillas? Espero que tenga un Acá cojín atado. una pregunta. Acá estoy en PiratePad. Me pregunta si quiero crear un pad. O sea, ¿cómo hacemos para que sea compartido entre todos? Porque el link no tiene, digamos, un número, algo que nos identifique. Clica en la rana. Cliqueaste en la rana, en la imagen de la rana. Sí. Vale, y se te abre un pad, ¿no? Sí, ahora sí se me abrió. Antes me preguntaba si quería crearlo. Ahí está. Y cuando lo quieres compartir con alguien, lo que tienes que hacer es copiar y pegar el enlace y pasárselo. Ah, okay, listo. Hola, Comi, ¿volviste? Por ejemplo, yo te voy a pasar. Bobby, Sí, te sí. caíste, te hiciste pupa. A ver, habla, a ver si te escucha mejor ahora, porque lo que dijiste antes no te entendimos. Perdón, es que a veces me olvido de apretar. Que se cayó y no escuché lo que decíais del Pirate Pad, como dónde poner los enlaces de los contactos, etcétera. Bueno, si abres el enlace del Pirate Pad, lo tienes abierto, has cliqueado encima de la rana. Sí, lo tengo abierto. Fantástico, pues simplemente copia y pega los enlaces, los emails y los contactos de Skype que os he puesto en el chat. ¿Ves el chat, no? Sí, claro que ves el chat. Has hablado en el chat antes. Dixie. Cópialos y pégalos en tu pad y así lo tienes todos ahí, todos guardados. Porque ahora mismo todos tendréis un pad diferente. Como habéis abierto por vuestra cuenta, todos tendréis un pad diferente. ¿Te expliqué bien? Sí, más o menos. Me pongo un username y he copiado Sí. las direcciones en el chat. Perfecto. Muy bien. El Skype lo usamos bastante. Es una forma muy cómoda de mantenernos en contacto. Yo cuando estoy online siempre lo tengo abierto. Y si me veis en amarillo, porque sabéis que Skype tiene tres colores: verde, que estás disponible; amarillo, que estás away; y rojo, que es do not disturb. Aunque me veis en amarillo, me puedes dar un toque, porque es muy probable que estoy por ahí y te contestaré enseguida que veo el mensaje. Si estoy en rojo, no. Si estoy en rojo, no os contestaré. Pero si estoy en amarillo o en verde, os contestaré. Y siempre me podéis dejar un mensaje de todas formas. Un aviso con Skype, por si no lo sabéis: Skype no deja mensajes offline como Messenger. Si no es dos personas conectadas a la vez, un mensaje no llega. Entonces no puedes dejar, es muy arriesgado dejar un mensaje como, por ejemplo, nos vemos mañana a tal hora en TeamSpeak, si no está la otra persona conectado, porque no hay garantía que lo vaya a ver. Si no se conecta a la vez que tú, pues entonces no lo va a ver. No sé si me explico. Con Bixi. Messenger puedes dejar un offline y sabes que la próxima vez que aquella persona conecta, el mensaje llegará, pero con Skype no, hasta que no estáis los dos conectados. Dime, Jorge. Bueno, para aclarar un poco lo del Pirate Pad, Yo pasé en el chat el que yo abrí. Entonces, hagan clic ahí y entren en ese pad y escriban algo, cada uno de ustedes, por favor. Y de esa manera nos damos cuenta de cómo funciona. Buen día, Jorge. ¿Quién es Paco? Ah, Patricio, ¿será? Sí, soy yo. ¿Ves cómo cada uno tiene un color distinto? Luego, cuando está el documento terminado, como es parece un arco iris al final, para ponerlo todo limpito y en blanco, se selecciona todo el texto y en la barra de herramientas que está justo arriba del pad hay un círculo con tres colores, rojo, amarillo y azul. Clican ahí y se vuelve todo limpito en blanco. ¿Ok? Lo voy a hacer para que lo veáis. Selecciono todo, que no veráis que lo estoy seleccionando, pero vamos. Y clico en el círculo que tiene rojo, amarillo y azul. Y voilà, todo en blanco. Y así es más presentable si queréis pasarlo con otra persona, como un trabajo acabado. Y Andrea ya encontró el chat. Cuando es un trabajo en equipo, uno de los del equipo crea un PirePad, y simplemente todos trabajan ahí. Luego cada uno de ustedes guarda ese link en sus favoritos, y cuando tengan que adicionar algo al trabajo o lo que sea, pues lo abren y así van a ver reflejado el trabajo de las diferentes personas en el documento. Exacto, nos permite trabajar aunque las otras personas no están online, podemos acudir a los pads y seguir con un trabajo y como cada uno tiene su color distinto, sabemos quiénes son los que han añadido y sugerido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto lo usan para hacer traducciones o para hacer trabajos en reuniones? Lo usamos para muchas cosas. Lo usamos para reuniones, lo usamos para trabajos, lo usamos para dejarnos notas. Hay mil usos que se le puede dar. Por ejemplo, proofreading. Exacto, que hablaremos de ello en un rato. Comi se cayó otra Ahí se vez. volvió a caer, pobre chico. Pero tal vez la pregunta era si esta es una de las herramientas que usamos para traducir, y no, no es. Es una herramienta que usamos como apoyo, digamos. Ah, vale, yo no entendí bien lo que era la pregunta entonces. ¿A eso te referías, Patricio? Exacto. Sí, no sé, o sea, tengo entendido que las traducciones o transcripciones las hacen en DotSub. Supongo que con esto se apoyan para hacer proofreading, o sea, o solamente para, digamos, información de reuniones o ese tipo de cosas. O sea, Claro, un ejemplo, por ejemplo. para trabajar en equipo. Al mismo tiempo, cuando armamos un equipo para un trabajo determinado, traducción tal, para trabajar en el mismo lugar, al mismo tiempo, colaborativamente, usamos esta herramienta. Después, la persona que haya creado el documento o la que se designe que lo va a entrar en el DotSub o en la otra herramienta que después Vixi le va a mostrar, se encarga de hacerlo manualmente, ¿no? Ajá, esto, digamos, un documento que se crea acá en el PirePad, o sea, se graba en la misma página con algún tipo de usuario o algo así, o hay que grabarlo uno en la computadora. No, tenés una opción. Se Dilo, guarda dilo, ex. todo automáticamente, ¿no? Perdona. Se graba el trabajo automáticamente. No tienes que apretar nada para guardarlo. Todo se guarda enseguida que tú lo has escrito y ya está guardado. Ah, queda con el string este del link directamente. Eso. Claro, Pero cuando y tú lo cierras, sigue, se va. okay. No, cuando tú quieres cerrar el documento para que ya nadie pueda entrar a modificarlo, le das el clic arriba donde dice Time Slider. Y ahí te lo va a guardar en el mismo formato, pero ya sin posibilidad de modificarlo, ni agregarle nada, ni cambiarlo. Ajá, ¿eso lo puede hacer cualquiera o solamente el que lo creó? No, cualquiera. Por ejemplo, en el pasado hemos descubierto que hemos puesto un enlace a un pad de estos en el foro y abierto a que todo el mundo lo puede modificar. Y alguien ha entrado con mala hostia y ha hecho burradas y ha cambiado las cosas. Entonces, para protegerlo está este modo de solo ver, solo leerlo y no poderlo modificar. Y si lo vamos a publicar en un sitio muy público, pues entonces lo ponemos en este modo protegido. Okay. Aunque se puede recuperar y siempre es bueno tener un backup, un segundo pad, si es algo realmente, por ejemplo, si habéis pasado varias horas haciendo un proofreading de un trabajo, para no perderlo, es bueno tener un backup. O sea, una otra copia por si las moscas, ¿no? Habíamos usado una que se llama Type With Me, que es el mismo tipo de sistema, pero que es bastante inestable y varias veces han perdido los pads y hemos perdido un montón de trabajo, un montón de horas de trabajo. Nos pasó justamente en medio de lo que llamamos el tsunami, fue una llegada masiva de voluntarios al equipo lingüístico cuando Peter Joseph envió un email a toda la media millón de miembros del movimiento Zeitgeist pidiendo ayuda para las traducciones. Y en un espacio de 2 semanas recibimos unos 2.500 emails para todos los idiomas. Y fue una locura. Y íbamos guardando los emails de los nombres en Type With Me's. Se cayeron los Type With Me's y no los pudimos recuperar. Las mías, por ejemplo, casi todos se perdieron. Algunos tuvieron suerte y los recuperaron, pero las mías todos se perdieron. Y justamente el equipo español recibió como 600 ofertas que no están. A lo mejor han quedado 10 de aquellos 600, pero vamos, fue dramático. Así que Pirate Pad y Sync son más estables, pero de todas formas es bueno siempre tener un backup por si las moscas. Bueno, pasamos a más cosas o tenéis alguna pregunta. No, está bien, después revisamos la página, tranquilo. O sea, por ahora yo seguimos. Vale, perfecto, ok. Cuando os he enviado un email con información básica sobre el equipo, os habré mandado un presi, ¿no? Una breve presentación sobre el equipo internacional. Os lo envié a los tres, que es como una especie de casi casi un PowerPoint donde hay imágenes y una pequeña explicación sobre el equipo. ¿Lo habéis Sí, lo recibido vi. todos? Sí, Y yo lo vi. Andrea y ¿cómo? Yo no lo he recibido. No lo has recibido. Ok. Te lo voy a pasar ahora. Un segundín. Ahí va. Si queremos pasar, son 3 minutos para verlo en modo automático. Entonces, para refrescaros la memoria. Si queréis volver a verlo y ponerlo en modo automático, ¿vale? Porque luego los enlaces los explicaré al terminarlo. Pero después de la reunión, si queréis volver a pasarlo y verlo de nuevo, lo podéis hacer en modo manual, que os dará tiempo de abrir los enlaces y seguir la información que os da. Entonces, por ahora vamos a contar 3 minutitos. Vais viendo esta presentación para que tengáis una idea básica sobre el equipo y después seguimos, ¿ok? Todos lo podéis abrir. Sí, eso sí, estoy Ok, viendo. gracias. Sin problema. Perfecto. Pues yo me callo ahora durante 3 minutitos. Me parece una excusa que usas para ir por tu té. ¿No? Hoy tengo vino, fíjate. Wow, qué envidia. Yo con mi cafecito aquí. Es que hace mucho calor. Sebastián sé que está con su mate. Así es, ya un poquito frío, pero bueno, es lo que hay. Aquí ya está llegando el veranito. Hoy, aunque sigue nublado y eso, pero hemos estado rondando los 20 grados. Ya voy para allá, Jorge. Espérame que ahí voy, ¿eh? Encantado de recibirte por aquí. Escucha, no quiero sonar maleducada, pero seguimos hablando y no les dejamos concentrar en la pre en el pressing. Ups. Ok, creo que han pasado 3 minutos ya. ¿Habéis podido todos ver el pressing? Sí, ya Sí, está. Perfecto. ¿Y Comi también? Sí, acabo de acabar. Fantástico, estupendo. Hola, Marco. Hola, perdón por la llegada tarde, me quedé dormido, soy nuevo. Hola, Marco. Te perdonamos por tu honestidad, te lo perdonamos. Como si te va la voz otra vez, en cualquier momento vas a caer de nuevo, ya verás. Cada vez que se te pone la voz así rota, la comunicación se te rompe, después caes, así que prepárate. Bueno. Ay, si no te escucha nada, pobrecito, no se te entiende nada. No. Si quieres escribir en el chat, en vez de hablar, tal vez, a ver si te va mejor. Gracias, Jorge. Marco, estamos grabando la reunión, entonces cuando hemos acabado, puedes volver a escuchar, porque hemos empezado hace 20 minutos nomás, así que lo poquito que has perdido, pues lo puedes recuperar al final, ¿ok? Buenísimo, muchas gracias. De nada. Bueno, vamos a pasar entonces a lo que es el método de trabajo que hemos visto en el Prezi, que tenemos varias etapas que pasan los vídeos antes o los trabajos antes de llegar a ser aptos para el consumo humano, digamos, ¿no? El primero de todo es hacer la transcripción. ¿Qué es la transcripción? La transcripción es el convertir lo que está hablado en texto, en la idioma original. Y el 99,90% de las cosas que recibimos en estos momentos vienen a nosotros en inglés, o bien porque son de Jack y Roxanne, o bien porque son de Peter, o de algunos más de los que están ahora saliendo adelante para dar conferencias y tal. Entonces, pues la mayoría de las transcripciones en inglés. En el caso de un vídeo, pues son los subtítulos los que ponemos. La transcripción va en forma de subtítulos en inglés por debajo del vídeo. También en este proceso se organiza la sincronización de los subtítulos para asegurar de que los subtítulos no empiezan antes de la voz acabe y que sea muy cómodo de leer. Todos habremos visto vídeos donde los subtítulos van a cualquier momento, que son criminales y no hace más que molestar. Aunque solo hablas un poquito de inglés, es molesto cuando tú estás entendiendo algo diferente a lo que está escrito. Y esto es lo que nosotros estamos intentando evitar a todo coste. Una vez que están las transcripciones hechas en inglés, se pasa por una etapa de proofreading. Y normalmente se pasa por dos proofreadings del inglés con gente que son angloparlantes nativos, aunque las transcripciones en sí, los primeros transcripciones lo pueden hacer gente que hablan bien el inglés, pero que no son angloparlantes nativos. Se pasa por dos proofreadings para comprobar la gramática, el sintaxis, etcétera, etcétera, que todas las palabras han sido bien entendidos y escritos correctamente. Y también se pasa por lo que es un equipo nuevo dentro del equipo lingüístico, que los llamamos los time shifters. Y los time shifters son los que se dedican específicamente a la sincronización de de los subtítulos. Resulta que algunos idiomas, entre ellos el español, necesitan algunas letras o palabras más para decir lo mismo en su idioma que en inglés. Todos sabremos esto en español, a veces para decir lo mismo que en inglés, tienes que usar más palabras. En el caso de un subtítulo, esto puede resultar en que lo que está bien de tiempo para un subtítulo en inglés es demasiado corto para el español o para el griego o para el ruso o el búlgaro. Entonces, siempre que sea posible, los time shifters buscan la manera de dejar, aunque sea medio segundo más o un segundo, un máximo de 2 segundos, si el que habla está haciendo una pausa, se deja el subtítulo un poquito más de tiempo para que cuando sea traducido, la idioma en que está traducido también tiene tiempo de ser leído, para que no pasa en un plis por la pantalla y la gente no han tenido tiempo de leerlo. No es siempre posible porque hay alguna gente que habla muy rápido, pero cuando pueden siempre buscan de dejar este espacio de tiempo. Es una cosa que están perfeccionando y la verdad que aumenta el disfrute de leer los subtítulos al final, porque así todas las idiomas tienen el beneficio de tener aquel momento más de tiempo para leerlo en su propio idioma. Entonces también es un equipo importante dentro de lo que es el equipo global, ¿no? Y una vez que los time shifters han pasado, pues se pasa por un final review, o sea, una revisión final por una persona. Somos cuatro o cinco, creo, en estos momentos, que le damos un final review angloparlantes nativos, simplemente para asegurar que está realmente todo lo mejor que puede conseguirlo en inglés. Y entonces es cuando se abre a las traducciones. Antes no. ¿Por qué? Porque Una traducción hecha de una transcripción mal hecha solamente lleva a confusiones, lleva a una traducción mal hecha. Entonces, una palabra que está mal entendido y mal escrito en inglés, luego está traducido mal y una sola palabra puede cambiar todo el mensaje. Entonces, es muy importante tener esta buena base en inglés para poder trabajar. También a los traductores les ahorra mucho tiempo. Si alguna vez habéis intentado hacer una traducción con subtítulos, escuchándolo y traduciéndolo directamente, sabréis que no es fácil. Es siempre mucho más fácil si lo tienes escrito y lo puedes pensar, verlo bien escrito, comprobar la palabra en un diccionario, etcétera, etcétera. Entonces, la transcripción en inglés es fundamental antes de que traducimos. Las traducciones están abiertas a todos. Cualquier persona, aunque no sea del equipo, fíjate, cualquier persona que habla español, en nuestro caso, puede ayudar con el tema de las traducciones. Y otra vez, una vez que está acabado la traducción, pasamos por una fase de proofreading para comprobar la gramática, para comprobar que fa no falta ningún tilde, que no falta ninguna coma y sobre todo, esto es súper importante, el contexto. Tenemos que estar muy seguros de lo que hemos traducido es correcto, que hemos transmitido el mensaje tal cual el original. No vale esto de que, bah, con esto nos apañamos. No. Estamos traduciendo un mensaje muy, muy importante. No es una telenovela. Es cómo cambiar el mundo. Entonces, este mensaje lo tenemos que hacer bien. Si no lo hacemos bien, pues terminaremos con tantas versiones como la Biblia. Y ya sabemos lo que ha pasado con la Biblia, que ahora hay 36.000 versiones de la Biblia, cada uno piensa que el suyo es el correcto, y nosotros queremos evitar esto a todo costa. Entonces, el tema del proofreading es una responsabilidad muy grande, y como la mayoría de las personas en el equipo no somos profesionales, hay algunos sí que son traductores profesionales, pero su disponibilidad no es total, o sea que tienen sus ratitos libres como to todos tenemos. No siempre tenemos una persona a quien podemos decir, haz este proofreading, por favor. Entonces hemos tomado la costumbre de hacerlo en grupos. Y esto tiene muchos beneficios. Primero de todo, es muy divertido, porque nos reunimos o aquí en TeamSpeak o nos reunimos en Skype y tres o cuatro personas entre todos juntamos las cabezas y vamos leyendo línea por línea la traducción, si vemos algo que pensamos que se podía mejorar, lo comentamos, usando el Pirate Pad, o sea, el pad colaborativo, vamos practicando, vamos probando una forma de escribirlo u otra, cambiamos la estructura de la frase, cambiamos una palabra, hacemos sugerencias y cuando tenemos la versión que nos parece el mejor de todo, entonces lo entramos en la traducción y lo damos por bueno. Y entre todos, más, o sea, cuanto más ojos, mejor en este caso, sin llegar a ser demasiado. Tres, cuatro personas en el grupo es ideal. Hemos probado con cinco o seis y tardamos una eternidad. Tres o cuatro es el número ideal. Y estos grupitos, pues, suelen sacar las versiones mucho mejor que si le dejamos a una sola persona una responsabilidad tan grande. Esto es el lado positivo. Que es divertido y que sacamos unas versiones, una calidad de traducción mucho más alta que si lo dejamos en manos de una sola persona. Tiene una dificultad, no quiero decir una negativa, pero sí una dificultad, una complicación, que dada las circunstancias de nuestro equipo en particular, que somos tantos países que hablan español. Pues lógicamente también tenemos muchas horas, zonas horarias y no es fácil encontrar gente. Aunque somos muchos, que se pueden reunir a la vez para concentrarse en un proofreading. Esto es un problema que estamos intentando superar, vamos probando diferentes métodos. Ahora el último que estamos probando es que una persona hace un proofreading en general y una vez que lo haya hecho en general, ya se forma un grupo de tres o cuatro personas, un mini equipo, que se reúnen. Entre ellos se deciden la mejor hora, los días de la semana, etcétera, etcétera. Y como ya ha sido proofread, pues el proofreading final, en teoría, debe ir mucho más liso, fluir mucho mejor y salir mucho más rápido. Entonces, mucho del trabajo que tenemos en estos momentos está en esta fase de proofreading y estamos un poco estancados ahí, precisamente por el problema de los horarios. Lo ideal sería que pudiéramos formar equipitos que siempre pueden trabajar juntos. El horario, por la localización en el globo donde están, etcétera, etcétera. Vais a ver si habéis estado mirando en el Facebook que vamos ahí colgando las cosas. Y en estos momentos hay un grupo de chicos en Chile que están proofreadando un vídeo 300 años de fossil fuels en 300 segundos. Ellos se han arreglado para reunirse tantos días a tal hora cada día y lo van repasando línea por línea para asegurar que es la mejor que podemos conseguir, ¿no? Una vez que está acabado el proofreading y los proofreaders dicen esto es lo mejor que podemos lograr, entonces se pasa al repositorio. El repositorio es en DotSub, que ahora explicaremos el DotSub, y es donde guardamos todos los trabajos acabados en todos los idiomas. Estos son los enlaces que podemos luego compartir con la gente. ¿Okay? Tenemos la zona donde trabajamos y la zona donde están acabados los trabajos. Y es importante que solo compartimos los enlaces de los trabajos acabados. Evidentemente, no queremos dar trabajos medio acabados porque podemos dar una mala imagen. Y también en un futuro, esperamos más o menos próximo, llegaremos a tener una página web exclusivamente para el equipo lingüístico. Y en esta página web tendremos un teatro lingüístico y ahí en este teatro colgaremos todos los vídeos, en todos los formatos, con todos los idiomas. Cualquier persona que quiere conseguir una buena copia, una buena traducción de todos los vídeos que hay, pueden ir directamente a este web lingüística, al teatro, y bajarlo, grabarlo, quemarlo en un DVD, con total confianza de que es la mejor traducción que se puede conseguir. También tendremos una biblioteca para lo que son los PDFs, las páginas web, etcétera, etcétera, los libros y tal. Lo mismo ahí, que todas las traducciones ahí serán de la más alta calidad que podemos lograr y podemos difundir con total confianza, ¿no? Si conocéis los TED Talks, ¿conocéis los TED Talks? No, no sé qué. Ok, pues TED Talks, os paso ahora un enlace que luego lo podéis mirar. Los TED Talks es una página web donde tienen gente que hablan durante 10 a 20 minutos sobre todo tipo de cosas. Muy, muy, muy interesante, muy informativos. Y esta gente también hacen traducciones, tienen un equipo de traducción. Nosotros, por la cantidad de trabajo que hemos pasado por DotSub, la herramienta que usamos para los subtítulos, hemos pasado tanto trabajo por ahí y hemos creado tanto movimiento, tanto interés en el DotSub, que llamó la atención al dueño de DotSub. Y este señor empezó a ver las películas que ponemos ahí, que trabajamos ahí, le gustó, está de acuerdo con nuestros objetivos y decidió hacernos un regalo para ayudarnos, que es un sistema de traducciones más avanzado que no nos afecta a nosotros como traductores, nuestra manera de trabajar, pero sí la manera en que lo podemos presentar. Y tendremos, gracias a esta oferta, este regalo tan generoso, podremos hacer el teatro lingüístico mucho más guapo, mucho más práctico y utilizable para todo el mundo. O sea que los que dicen que no llegaremos a la mente corporativa están equivocados. Y ya estamos llegando, y esto es lo bonito. Estamos ya llamando la atención y mucho, ¿no? Y bueno, os he pasado el enlace a TED Talks para que luego con tiempo lo vais mirando. ¿Alguna pregunta hasta ahora sobre el método de trabajo, los pasos, procesos que hacemos? Sí, yo tengo un par de... Preguntas Andrea, por para favor. No, sigue tú. Bueno, yo quería preguntar, primero que nada, ¿las transcripciones las hace uno o también las hace en el equipo? Y la otra, después de que una vez que se transcribe la traducción de la transcripción en inglés al castellano, ¿también las hacen a uno y las hacen en equipo? Con equipo me refiero a si se distribuye en el trabajo. Por ejemplo, vos, Vigi, hacés el párrafo 1 al 2, vos hacés el párrafo 2 al 3, etcétera. Bueno, lo bonito de las herramientas que usamos es que se van guardando el trabajo inmediatamente. Entonces, si tú estás trabajando en ello, en el momento que tienes que dejarlo, cierras y todo está guardado. No tienes que ni siquiera guardar. Todo se guarda automáticamente. Entonces, la próxima persona que llega dice, bueno, yo tengo media horita, voy a intentar con este vídeo. Y entra y puede retomar de donde tú lo dejaste. Entonces, cualquier persona puede ayudar. Cualquiera. Las transcripciones en inglés los hacen los del equipo inglés. Las traducciones lo hacen de los equipos de los idiomas, pero sin decir, tiene que ser tú que vas a hacer esta parte o tú que vas a hacer esta parte, porque somos todos voluntarios y todos tenemos nuestra vida offline que durante un tiempo nos puede hacer desaparecer. Entonces, si estamos pendientes por un párrafo que una persona ha sido adjudicado y aquella persona ha desaparecido y estamos esperando, esperando, esperando y no sabemos nada, nos puede trancar todo un vídeo. Entonces, cualquiera que quiere ayudar y tiene un ratito puede meterse ahí a ayudar. Y eso es lo bonito de las herramientas que utilizamos, ¿no? No es que os vamos a enviar un texto y decir, aquí tienes 100 líneas y me lo tienes que entregar para el miércoles, ni mucho menos. Sería irrealista con el hecho de que somos voluntarios. Si cobrábamos por ello, entonces sí podríamos exigirlo, ¿no? Pero siendo voluntarios no podemos. Qué buen método. ¿Qué herramienta usan para hacer ese trabajo asincrónico? Vale, ahora llegamos a ello. Yo tenía una pregunta sobre Sí. el idioma en español, porque obviamente yo escribo como mexicana y tengo forma de hablar diferente, pero entonces, ¿lo vamos a escribir en español de España o cómo? Buena pregunta. Evidentemente, entre todos los países de habla hispana hay muchas diferencias. Una de las más comunes es que en España utilizamos la palabra ordenador y en Sudamérica se usa más computadora. Nosotros en España decimos coche, ahí en Sudamérica podéis decir auto o carro. Entonces decidimos de que para la primera versión, esto digo decidimos porque lo hablamos hace mucho tiempo, cuando empezó el equipo, lo hablamos entre todos. Y decidimos de que para la primera versión de la traducción, para unificarlo y para que no estamos diciendo en el minuto 3 coche, en el minuto 10 auto y en el minuto 20 carro, se utilizaría la forma de España. Luego, al acabar todo el vídeo, una vez que está proofread y declarado apto para el consumo humano, si por ejemplo la gente de México quieren cogerlo y cambiar. Tomarlo, perdón, y cambiar coche por carro, ordenador por computadora, etcétera, etcétera, y acomodarlo al vocabulario más frecuente de su país, perfecto. No hay ningún problema. Pero en la primera versión queremos que sea unificado y coherente, que siempre utiliza la misma palabra. Entonces, en principio es esto. Si hay una palabra que es entendido en todos los países, digamos un poco neutro, también lo podemos usar. Esto cuando llegamos a la fase de proofreading es cuando se fija en todos estos detalles también, ¿no? Ah, ok, gracias. Y siempre, siempre, siempre estamos para cualquier consulta, cualquier duda que tenéis. Si tenéis una duda con una palabra, ponlo en el Facebook. Y así la gente ve en movimiento, ven que estamos trabajando, pueden ayudar, pueden colaborar. Tengo dificultades con esta frase. Lo hacemos mucho. Tengo dificultades con esta frase. Entonces la gente vayan aportando sus sugerencias. Entre todos van sacando la solución, ¿no? O cómo se dice esta palabra en España, o se entiende esta palabra en España, o, ¿sabes? Entonces el Facebook está ahí para consultar, para colaborar y para trabajar juntos. Y como está el chat también, a veces tienes suerte y encuentras a alguien online que te puede contestar en el momento. ¿Quieres que pase el enlace de Bixi? Del Facebook, sí, por favor. Estáis todos Usualmente. en el Facebook, creo, ¿no? ¿O hay alguien que no se haya apuntado todavía? Yo también. Estáis todos, Exacto. muy bien. Perdona, Jorge, Usualmente. ¿qué ibas a decir? No, solo una pequeña nota acerca de lo que estás diciendo, y es que las traducciones usualmente se hacen, o sea, a veces por cuestiones de horario se crean grupos y se hacen traducciones en grupo. Por cuestiones de horario también, eso hace que las personas que se juntan son usualmente del mismo país o de la misma región y más o menos se entienden. Sin embargo, en los mini equipos de proofreading, usualmente tratamos de que haya alguien de España involucrado, además de las personas, del resto de personas que están alrededor del mundo. Y de esta manera se llega a consenso. Usualmente terminamos decidiendo por la palabra más neutra posible cuando se hace el proofreading. Y creo que tenemos, digamos, ejemplos de que funciona, de que funciona bien, digamos, a nivel internacional, puesto que ya tenemos documentos como Moving Forward, por ejemplo, que fue traducido en su totalidad y que no hay mayores críticas con respecto al uso de algún término que no se conozca, excepto por los propiamente técnicos, ¿no? Fue una experiencia maravillosa la de traducir el Moving Forward. Fue realmente intensísima, pero fantástico. Creo que ha sido una de las cosas más importantes que he hecho en mi vida. ¿Y cuánto tiempo se tomaron en total? 3 semanas. Fue intensísimo. Nunca hemos hecho. Tuvimos que trabajarlo de otra manera a lo que trabajamos normalmente, porque tuvimos que proteger el vídeo para que no fuera soltado en la web antes de tiempo. Entonces, en vez de trabajarlo en .sub y con abierto, transparente, porque siempre trabajamos de manera muy transparente, tuvimos que trabajar en Google Docs. Cada traductor recibió un Google Doc con unas 30 o 40 líneas en inglés. Que en una línea y en una columna y en la siguiente columna tenía que poner la traducción. Los coordinadores no teníamos que dar a una misma persona 2 páginas seguidas. Tenían que estar siempre muy separados para que la gente no podían juntar 2 páginas. Nadie podía hablar con otra persona sobre lo que habían traducido ni hacer comentarios. Si tenían alguna duda, solo tenían que hablar con los coordinadores. Fue mucho, mucho, mucho más cerrado a lo que usamos normalmente, el sistema que usamos normalmente. Sin embargo, lo logramos. La gente se volcaron en ello, estaban trabajando hasta durante las fiestas, o sea, el día de Navidad, Nochebuena, Nochevieja y todo esto, la gente estaban ahí a pie de cañón porque teníamos que devolverlo a Pita. Creo que, si no me acuerdo mal, era como el 4 de enero que lo teníamos que devolver como máximo. Porque Peter lo necesitaba para poner los subtítulos en la versión, para poder, o sea, todos los subtítulos para poderlo proyectar el día 15, que era el día del estreno. Entonces fue realmente muy, muy, muy intenso. Nosotros tuvimos 37 personas en total, pero con todas las otras idiomas, porque se tradujo en. ¿En cuántos idiomas se tradujo al final? ¿20 y tantas o 30? Éramos 501 personas y lo hicimos, lo Y el logramos. proofreading. Y el proofreading también, exacto. También hicimos un proofreading que algunos de los equipos más pequeños, porque nosotros somos muchos en comparación con otros equipos, pero había equipos que tenían 4 o 5 personas y lo lograron. por los pelos, pero lo lograron. Claro, luego, como no teníamos ni audio ni imagen, porque normalmente trabajamos con los vídeos mismos, estamos viendo y estamos escuchando. Si tenemos alguna duda, siempre podemos escuchar la pronunciación, podemos ver una imagen, pero para Moving Forward no teníamos ni audio ni proyectado en público. Ya pudimos entrarlo en DotSub y hacerlo a nuestra manera, hacerle un proofreading como toca, pero la verdad que la versión que logramos con español fue muy bien logrado, muy bien logrado. Y bueno, ¿seguimos? ¿O tenéis más preguntas? No, ya seguimos. Ok, aquí os voy a pasar la herramienta que usamos para los subtítulos. DotSub. Aquí en DotSub hay un... A ver, espera. Que tengo unas imágenes y no sé si me van a funcionar. Sí. Un segundito. Estas son unas capturas de pantalla de lo que es la página de DotSub cuando está abierto para traducir. ¿Ok? Esto es una captura de pantalla de Social Pathology, que ha sido uno de los más difíciles que hemos tenido que traducir por el nivel del vocabulario. Entonces, ¿lo tenéis todos abierto? ¿Lo podéis ver todos? No, a mí me sale la imagen de la rana. Sí, a mí Uy, también. entonces te has cliqueado en el equivocado. En el último Yo lo enlace veo que he bien. pasado, que Image Shacks. DotSub Translate. ¿Lo veis? Ajá. No, aparece como que nos está bloqueando el login, no sé por qué. Vale, he pasado dos enlaces. Uno que es dotsub.com y luego justo detrás otro que es Image Shack. Sí, el de Image ¿Y no te deja verlo? Shack. No, no sé por qué. Yo había entrado a esa página, ¿eh? Ahora después me fijo cualquier cosa. Uy. ¿Y qué te pasa? No, aparece una ranita que dice dominio no registrado. Para ver, tenés que registrarte y bueno, tira un link bit.ly barra image shack. Y arriba en la barra de direcciones dice blocked login. No sé por qué. Lo que sucede es que me parece que para Image Shack, para ver algunas imágenes, tenés que estar registrado a la página. Y yo no lo estoy y parece que Patricio tampoco. Pero no importa. Yo tengo Ay, un ay, usuario, ahora pruebo. vale. Es que el otro que yo usaba antes no tenía login, pero se ha quitado de la web, ya no existe más. Entonces empecé a usar ImageShack y no sabía que había este problema. Pero yo no lo había abierto nunca y me funciona. Cosa Sí, maligna. a ti te funciona, Andrea, ¿no? Sí. A mí no. Uy. A mí sí. Pues no sé Sí. qué pensar. Ahora te funciona. No, no, quería remarcar, afirmar que es como dice Ah. Patricio, que tienes que tener una cuenta, tienes que estar registrado. Es lo que me tira a mí, ¿no? Oh, qué Ahora sí fastidio. me corregí, logueé y me abrí bien. Ok, a lo mejor si no es muy... Tú no lo estás y lo ves. Entonces, ¿quién es el...? Ay, Marco, eres el único que no lo vean, que no lo ve, ¿no? Exacto. Ay, a ver. ¿Tienes Skype? Ay, bueno, no, pero aunque te lo pasara por Skype, si no estás logged in, no lo verás. No, igual no tengo Skype. Lamentablemente me voy a tener que conseguir un Skype para participar en este grupo de acción, me parece. Hombre, es muy práctico, ¿eh? Lo usamos mucho y es una manera muy rápida de contactar con nosotros, los coordinadores y con otros amigos del equipo. Si nos tenemos todos conectados con el Skype, si no nos encontramos en el Facebook, de repente estamos en el Skype y puedes hablar, consultar, oye, tengo un problema con esto, tal, y es mucho más rápido que tener que enviar un email. Entonces, yo lo uso. El Messenger lo dejé de usar hace meses. Me resulta mucho más práctico, mucho más fiable el Skype. Pues Marco, cariño, no sé qué decirte. Voy a tener que explicarlo y luego en un momento dado tal vez podías hacer una cuenta en ImageShack y lo verías Ahora te mejor. la envío, ahora te la envío por mail, el mail que pasaste. Bueno, muchas gracias. Igual no se hagan problema, que yo me hago maña, así que intento entender y si no después de última busco alguna forma de entender. Vos explica tranquila. Bueno, cuando estás ahí, de todas formas, cuando empiezas a trabajar, lo verás. Básicamente se abre una página donde ves una línea en negro, que es la versión en inglés, la transcripción en inglés. Y justo debajo hay un hueco para escribir la traducción. Las traducciones aparecen en azul. Así vemos cuál es el inglés y cuál es la traducción. El hueco es una Para. caja de texto. Exacto, el hueco es una caja de texto. Perdona, Jorge, tienes razón, es una caja de texto. Estas inglesas que no saben hablar castellano, esto es una vergüenza. Y encima tienen la jeta de coordinar un idioma, un equipo de idiomas. Bueno, entonces aparece dos iconos, uno de un lápiz, que es donde clicas para abrir la caja de texto. Y se abre la cajita de texto, ahí escribes la traducción, das al Enter y te pasa al siguiente cajita de texto. Y va muy fácil, fluye muy fácil. El otro icono es uno en rojo que parece un señal de tráfico de no pasar un poco y esto es para borrar una línea. Se utiliza con mucho cuidado. Y antes de que lo borras, siempre te sale una ventanita preguntando, ¿realmente quieres borrar esta línea? Entonces no hay cuestión de que te puedes equivocar y borrarlo por equivocación. Entonces es muy fácil, escribes la traducción, das al Enter y te pasa a la siguiente cajita y vas línea por línea por línea por línea. Dixie. Sí, dime. No, disculpa. No, lo que quería agregar que antes de esto, lo que tienen que hacer es crearse una cuenta personal, ¿sí? Se crean Ah, una sí. cuenta cada uno con nombre de usuario y una contraseña y luego pueden acceder a la pantalla que les está explicando Vixi. Es gratuita y muy fácil de crear. Hey, Freud, ¿qué pasa, man? Hola, Alexi, aquí saludando. Estamos de reunión de bienvenida para gente nueva al equipo. Oye, qué bueno. No, yo mi PC se había dañado por un mes y bueno, me he vuelto a la vida. Un mes. Madre mía, qué traumático. Sí, las cosas están tan costosas en equipos nuevos. Bueno, al final me entregué a la obsolescencia planificada. Qué rabia. Bueno, mira, ahora os voy a pasar otro enlace que es un video tutorial de Dotsub mismo que explica cómo traducir. Entonces, aunque ahora no podéis ver, bueno, Marco no puede ver el ImageShack que envié, pero puedes ver este video y te explica muy, muy fácilmente cómo se traduce. Los video tutoriales son una maravilla. La de transcripción también es muy buena. Y la de traducción son facilitos de entender. Entonces, cuando llegáis al momento, si no estáis muy seguro, simplemente miráis este vídeo, que son unos poquitos minutos, y os explica todo muy fácilmente. Esto entonces es la herramienta que utilizamos para los subtítulos, para los vídeos. ¿Okay? ¿Tenés alguna pregunta antes de que Sí, una sigamos? pregunta. Dime. O sea, normalmente entonces al equipo nuestro llegarían los videos ya transcriptos, ¿es así? Sí, siempre. Ajá, y con el proofreading del equipo de inglés. Exacto. Ok, ¿y los videos ya llegan, digamos, sincronizados? ¿Ese mismo equipo es el que se encarga de que los subtítulos estén bien en el time shifting? Sí, exacto. Nosotros no nos tenemos que preocuparnos de más que de traducir, porque todo lo que es la transcripción, el proofreading de la transcripción y la sincronización de los subtítulos, todo esto está hecho antes de que traducimos. Y hay una razón también por lo cual el time shifting está hecho antes de las traducciones, porque una vez que se empieza a cambiar, a traducir, si tienes que volver a cambiar tiempos o a cambiar la transcripción, ya se fastidian las traducciones y creamos más trabajo en vez de aliviar el trabajo. Entonces es muy importante que seguimos los pasos que están creados ya, porque hemos descubierto a lo largo de los meses que este sistema, que lo hemos creado colaborativamente entre todos los equipos, todos los idiomas, hemos aportado ideas y sugerencias. Y esto es la manera con la cual fluye el trabajo más eficientemente. Entonces, cuando llega a nosotros, podemos estar tranquila de que está bien. Ahora, no es decir que de vez en cuando no cuela algún error en inglés, pero esto normalmente llegamos a pillarlo en el momento del proofreading. Entonces, son pocos, pero a veces puede pasar una palabra que ha sido mal entendido o lo que sea. Y puede cambiar el sentido. Os doy un ejemplo. En Addendum, al principio de Addendum, cuando está hablando Krishnamurti, que es aquel señor mayor en el vídeo de blanco y negro, dice: "We were saying how important it is to bring about, bla, bla, bla, bla". Y ha sido entendido por "we were seeing". Entonces ha sido traducido como "we were seeing". Y claro, no es lo mismo seeing que saying. Viendo o diciendo. Y estas son las cositas que a veces pillamos en el proofreading. Pero en general, no tenemos que preocuparnos de esto. Otra vez comento que si tenéis alguna duda, alguna dificultad, lo que sea, se comenta en el Facebook y lo podemos comprobar. Y si hay un error en la transcripción, yo tengo el acceso a poder abrirlo y corregirlo. Y luego hay que avisar a todos los idiomas que están traducidos para que ellos pueden volver a comprobar que su traducción de aquella palabra o aquel lo que sea esté correcto. Ajá, y tengo otra consulta, o sea, más allá de que, bueno, sí, me parece buenísimo la forma de trabajo. Ahora, ¿el time shifting lo hacen también en DATSUB o en otro lugar? Porque Sí. la verdad que... Bueno, están en esos momentos están haciendo en Time Sub, en perdón, en Dot Sub. Lo que hace poco han descubierto otra herramienta que aparentemente facilita mucho el tema del time shifting y lo aligera mucho, lo hace mucho más rápido. Está en periodo de pruebas y si da muy buenos resultados, pues posiblemente se utilizará para el time shifting. Pero no, a nosotros no nos concierne, salvo que queréis ayudar también con el equipo de time shifting, porque siempre están buscando ayuda también. Se hacen bloques de 5 minutitos para que no sea muy pesado y cuanta más gente mejor, ¿no? Pero en estos momentos, os digo, están probando esta herramienta nueva y cuando lo tienen decidido o no, si lo van a usar, pues ya nos avisarán. Quería hacer un comentario, perdón, Marco, para Patricio. Por ejemplo, el mejor ejemplo de la corrección o de lo que produce corregir el time shifting es el mismo Moving Forward. Cuando después de que fue lanzada la película en su premiere, el documento regresó a DotSub y pasó por el mismo proceso del comienzo, como decía Vixi, pero esta vez de forma abierta y amplia. Y ese proceso de transcripción y proofreading terminó por cambiar el time shifting. En varias partes del video, vamos a decirte, más de 100 o 150 tal vez, puntos en los que el subtítulo se eliminaba y se repartía entre el de arriba y el de abajo. Y eso produjo un trabajo totalmente nuevo para nosotros, los que tradujimos, los que hicimos proofreading de esta modificación, ya que tuvimos que rehacer nuestras frases y tratar de que cupieran en los espacios que teníamos que nos habían dejado el nuevo time shifting o el nuevo timestamp para cada línea de subtítulo. En muchos casos tuvimos que cambiar frases o acortarlas o ser bastante ingeniosos, digamos, para lograr que todo quedara de acuerdo a las modificaciones que se hicieron en ese time shifting. Eso era lo que quería comentar, Vixi. Sí, se cambió bastante. Es que la transcripción original del Moving Forward lo hizo Peter Joseph mismo. Y no hubo posibilidad de hacer un proofreading de la transcripción. Entonces vino con bastantes fallos. Lo que sí que durante la traducción, a medida que íbamos encontrando cosas, los coordinadores de todas las diferentes idiomas, teníamos un Google Doc aparte, donde íbamos apuntando las cosas que encontrábamos para que a la hora de hacer la verdadera proofreading de la transcripción, todas esas cosas ya estaban apuntados y facilitó mucho el trabajo para los proofreaders de la transcripción en inglés. O sea que hasta este punto colaboramos, que es muy bonito. Y bueno, vamos, ¿seguimos o queréis preguntar algo más sobre DotSub? No, a este punto Okay. Entonces, ahora vamos a hablar de otra herramienta que utilizamos para lo que son los textos, que son PDFs, las páginas web, libros, etcétera. Y es también lo recibimos, la transcripción en inglés, pero es todo en forma de texto, evidentemente. No hay un vídeo que seguir. Este se llama Pootle. Os voy a pasar el enlace para que podéis luego crear vuestras cuentas. Ahora, esta herramienta está junto con el servidor de la página principal del Movimiento Internacional. O sea, lo que es el www.thezeitgeistmovement.com. Ese mismo servidor. Entonces, para poder usar Pootle, tenéis que tener una cuenta en la página web internacional, que también es gratuito de crear. Me Dime. parece, no, disculpa, me parece que ya no, ¿eh? Que se la Ah, ya pueden crear no. directamente, claro, sí. Oh, fenomenal. Mejor. Esto ni no me había enterado. Estaba durmiendo el día en clase aquel día. Claro, no, el Pootle viejo sí, el Pootle original estaba linkeado, tenías que ingresar sí o sí desde primera vez por la página oficial, pero este Pootle 2, digamos, no requiere tener una cuenta en la página oficial para poder usarlo. Lo cual no quiere decir que no te hagas la cuenta de la página oficial, ¿no? Pero Okay, sería pero cuestión de que prueben, que pruebe alguien que no se haya hecho la cuenta todavía. estoy probando con la cuenta de la página internacional de Zeigeist y no me deja. Y de hecho en el PowerPoint ese que mandaron avisaba que había que crear una cuenta y había que tener cuidado, no sé por qué. No, sí, es verdad. Lo que pasaba es que para crearte una cuenta en la web oficial había que pasar un quiz, justamente que se había hecho por la cantidad de, digamos, de, entre comillas, trolls que entraban y se registraban únicamente para hacer lo que hacen los trolls, ¿no? Para crear controversias innecesarias. Entonces, ese quiz no le permitía a mucha gente poder pasarlo porque era un poco engorroso, un poco extenso. Entonces, había mucha gente que directamente no podía crearse una cuenta en la página oficial y por ende no podía utilizar el Pootle. Ahora, en teoría, no habría problema. O sea, ingresas al link que pasó Vixi y en un par de pasos te creas un usuario, una contraseña, y deberías poder ingresar sin problema. Ok, entonces por eso, o sea, tenés que crearte la cuenta ahí en Puttle, no la cuenta, digamos, de la página oficial. Exacto. Perfecto, okay. Pues lo vamos a probar así. Si en cualquier momento tenés alguna dificultad, otra vez, avisas, mandas un email, comentas en Facebook, lo que sea, ¿eh? No os quedáis sufriendo solos. Estamos para apoyarnos los unos a los otros. Y si tenéis cualquier dificultad, hay que comentarlo. Porque a lo mejor no eres tú solamente que tienes el problema, hay más gente. Y si nadie pregunta, nadie resuelve el problema, nadie sabe y no podemos ayudaros. Entonces hay que comentarlo para que se puede arreglar, ¿no? Bueno, ahí he pasado otro ImageShack. Lo siento, Marcos. Lo siento, es otro ImageShack. De Puttle, de cómo es la página para traducir. No sé si lo tenéis abierto o no. Aquí tenemos una página del Activist Orientation Guide. Y veis que tenemos una frase, más o menos en el centro de la página, tenemos el párrafo en inglés y luego una caja de texto abajo donde se hace la traducción. Al lado veis un botón verde que pone Submit y ahí dais, cuando habéis hecho la traducción, dais al Submit. Guarda automáticamente la traducción que habéis hecho y os pasa al siguiente párrafo. En esto es importante que si veis, por ejemplo, símbolos y palabras en rojo, también tenéis que copiar todos estos símbolos, porque estos son de HTML, que es lo que luego hará que salga el texto en cursiva o en negrita, o será un enlace, y si no ponemos estos este idioma, este HTML, código. Perdona, código, gracias, sufría por la palabra. Si no ponemos este código, después nos saldrá italizado o, mejor dicho, cursiva o en negrita, lo que sea. Puttle tiene una cosa que no tiene .sub, que es un paso intermedio entre lo que es la traducción y el proofreading. Y es el paso de sugerencias. ¿Esto qué quiere decir? Cuando una cosa está traducido, otra gente puede venir y leerlo y ver, me parece que esta palabra está equivocada o sonaría mejor con esta palabra. Entonces hacen sugerencias. Y entran sus sugerencias y cuando los proofreaders llegan a su trabajo, ya tienen varias ideas para ayudarles en su trabajo. Es una manera de aligerar el trabajo para los proofreaders al final. Cuando llegan y hay una frase que es difícil, pues ya encontrarán 2, 3, 4 sugerencias de cómo podía ser y entre todos pueden elegir cuál será el mejor. Y el botón, en vez de ser el verde que pone Submit, es uno que es naranja y pone Suggest o sugerencias si lo abres y lo tenéis. En español, ¿no? El Puttle tiene una sección donde podéis practicar sin miedo a romper nada y es bastante cómodo de utilizar. De todas formas, en cualquier momento, si tenéis una duda y queréis que alguien os coge de la mano mientras usáis una de las herramientas por primera vez, no dudáis en pedir la mano, ¿eh? Que aquí estamos para ayudaros con esto, ¿eh? Si necesitáis, si estáis un poco inseguros, si queréis por lo que fuera, mejor que alguien esté conmigo mientras lo estoy probando, no os cortáis, por favor, ¿eh? Que estamos aquí para ayudar, ¿vale? Que todo esto al principio puede parecer muy confuso, mucha información, y la verdad que sí, que es mucho, pero poquito a poco, a medida que os vais acostumbrando, vais a ver que no es tan difícil, que todo es muy lógico, que todo es muy automático, no tenéis que recordar y guardarlo porque se ha hecho automáticamente, etcétera, etcétera. Y la verdad que son herramientas muy prácticas para utilizar. Una cosita adicional a lo que dice Vixi, que les puede servir a los nuevos. Si ustedes dan clic derecho en el nombre de la persona que está aquí en el TeamSpeak, y lo ponen como amigo, el color cambia a verde, ¿no? Y siempre que esa persona esté en el TeamSpeak va a estar en verde para ustedes. Así que yo les recomiendo que pongan a Sebastián, a Vixi y a mí en verde. Y de esa manera, si vuelven a entrar a TeamSpeak, a veces estamos en diferentes salas o lo que sea, pues nos pueden contactar si tienen algún problema. Yo paso bastante tiempo conectado en TeamSpeak, sobre todo en las noches, hora del este de América. De cualquier manera, tal vez Andrea sea más fácil que consiga a Vixi conectada. Y bueno, ahí también tienen las direcciones de los Skype. Pero todos estamos aquí para ayudar. Todos fuimos nuevos, todos pasamos por esto. Y sí es un montón de información que reciben hoy, pero fácilmente cuando empiecen a trabajar se van a sentir muy cómodos. Sí, exacto. Y no olvidáis nunca que no estáis solos, que estamos para ayudaros, ¿eh? Muchas gracias. Ok, pasamos entonces en la parte de Puttel, en lo que es el trabajo que hay para hacer en Puttel. Hay dos trabajos bastante importantes que están necesitados de un poco de cariño. Uno es la página web del proyecto Venus, que tiene cosas nuevas, estaba traducido, estaba proofreadado y, lógicamente, ha añadido cosas a lo largo de los meses, van añadiendo páginas y tal. Entonces, hay bastantes cosas ahí que necesitan traducir todavía. Y la página web de la página internacional del movimiento Zeitgeist también necesita un buen proofreading, porque parece ser que mucho de lo que está ahí fue hecho por máquinas tipo Google Translate y son apestosos, apestosos. Entonces realmente necesitamos hacer una limpieza a fondo de estas dos páginas. Si hay alguna manera que podemos unirnos y hacer un mini equipo para hacer proofreading, sería muy bueno. Pero todo esto con tiempo, pero para que lo tengáis en mente, ¿no? Que estos son dos trabajos que son importantes, que están ahí en Puttel, porque muchas veces nos concentramos en los vídeos y nos olvidamos de los textos, y también tienen mucha mucha importancia, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando de las herramientas. Hablo de TeamSpeak ahora, que evidentemente lo conocéis porque estáis aquí, lo habéis instalado bien, habéis configurado vuestra tecla para poder hablar. Y comentaros que aquí celebramos las reuniones, tanto como estos para gente nueva, como reuniones periódicos para los equipos para mantenernos al día con las últimas noticias. Hay reuniones internacionales con todos los equipos, todos los idiomas están bienvenidos, sean coordinadores o sean miembros, traductores, y estos son bisemanalmente los sábados a las 19 horas GMT, en el canal justo arriba de nosotros donde pone Linguistic Channel. Y el próximo será el 5 de junio, el sábado 5 de junio, porque cuatro. La última fue la semana pasada. Ay, perdona, sí, 4 de junio. Exacto, el 4 de junio, porque el último fue la semana pasada. Esta semana no ha habido, pero la semana que viene sí. En estas reuniones, el que los modera, el que los lleva, es G-Man. G-Man es el administrador global de todos los equipos, de todos los idiomas. Es el que sabe todo de los equipos. Es el que nos hace la wiki, que, vamos, es una máquina. Y él nos mantiene al día con todo lo que es la información internacional, de cómo está progresando la página web para el equipo lingüístico, de sugerencias para mejorar el estilo de trabajo, de mil cosas. Y pueden ser muy interesantes estas reuniones. Si podéis participar, estáis muy bienvenidos. Luego, otras reuniones que tenemos para nuestro equipo, para lo que es la idioma español, son el primer domingo de cada mes. Y también a la misma hora, a las 19 horas GMT. Y entonces la próxima nuestra, como el primer domingo del mes de junio cae el 5, pues el 5 de junio, justo después de la otra que hemos tenido el día anterior con G-Man. Estos sí que son interesantes para nuestro equipo porque podemos juntarnos las cabezas, ofrecer sugerencias para mejoras en el sistema nuestro, de nuestro equipo, dar ideas, ponernos al día de cómo está el trabajo, lo que necesitamos reforzar, dónde estamos fallando, dónde estamos los puntos fuertes, etcétera, etcétera. También un momento para expresar las dudas, las dificultades o los éxitos que habéis tenido, ¿no? Entonces, estas reuniones, como solo son una vez al mes, es muy interesante si podéis hacer el esfuerzo para venir, ¿no? Así todos estamos juntos. Y también ayuda a crear buen rollo. No sé si los de Sudamérica entendéis la expresión este, buen ambiente. Nos terminamos sintiendo como una familia. Más allá de lo que son los amigos. Entramos en más familiaridad el uno con el otro, nos relajamos, nos vamos conociendo, hace muy buen ambiente. Entonces, si podéis acudir a estas reuniones, es muy positivo. Y luego, además de las reuniones informativos de los equipos, pues lógicamente hacemos los proofreadings en grupo, que se puede hacer en TeamSpeak o también se pueden hacer en Skype, si todos tenéis Skype. Pero si no tenéis Skype, pues aquí en TeamSpeak es donde podéis venir para hacerlo, ¿no? Grabamos todas las reuniones, no los proofreadings, pero lo que son las reuniones internacionales y las reuniones para el equipo nuestro, los mensuales, los grabamos todos para que la gente lo pueda escuchar y los colgamos luego en el site, que todavía os lo tengo que presentar. Pero vuelvo a repetir, que el estar juntos, el escucharnos las voces, el llegar a conocernos un poquito de vez en cuando, pues va muy bien. Hace un muy buen ambiente con el equipo. Nos acerca mucho más. Entonces, Ahí puse el sitio. Perdona, perdona. Ay, me No, ganaste no. de mano. Ahí está el sitio del Gracias. equipo lingüístico en español. ¿Me puedes repetir cuándo son las reuniones? Así lo anoto. Sí, el próximo internacional es el 4 de junio. Claro, pero ¿con qué cíclicamente cómo son? Cada 2 semanas. Los internacionales son cada 2 semanas. Ah. A las 19 GMT, que no son las 8, Seba, son las 9 en España, porque ahora vamos 2 horas por delante de GMT. Ah, okay, perdón. Sí, 8 en Cuando. España y son las, No, 9 en España. perdón, 9 en España Las 21 en y España. 4 p.m. en Argentina. Y la reunión mensual nuestra es el primer domingo de cada mes y a la misma hora, a las 19 GMT. Okay. Cuando cambiamos la hora en España otra vez y cambiamos la hora, pues volvemos a estar una sola hora por delante de GMT. Pero en estos momentos somos 2 horas por delante. Es una mierda esto de los horarios. Siempre tenemos un cacao. Sí, confunde, Pero otra vez, confunde. cualquier duda, plantéalo en el Facebook. No tengáis miedo. Bueno, entonces, si tenéis abierto el site, vais a ver que esto es estupendo para nosotros. Aquí tenéis toda la información sobre el equipo. Es el sistema de trabajo. Hay un guía para nuevos. El primero de todo en el inicio es el guía para nuevos. Hay una lista de los trabajos activos, o sea, los trabajos que estamos trabajando en estos momentos. Está el mini teatro, donde tenemos lo que son las traducciones que hemos acabado, que son proofreadados en castellano y todo. Luego tenemos los eventos, que son cuando vamos a tener una reunión, etcétera, etcétera. El archivo de reuniones, donde encontraréis todas las grabaciones. Los recursos, los cuales os hablaré un poquito más ahora. El vocabulario. El vocabulario es interesante que lo miráis porque estamos traduciendo muchas terminologías nuevas. Y hay muchas palabras también que son lo que se llama false friends, que parecen iguales, pero que no tienen el mismo sentido. Por ejemplo, eventually. Eventually en inglés quiere decir algo final. Eventually I will get to Madrid. Pues si yo digo eventualmente llegaré a Madrid, no es lo mismo. So eventually es finalmente. Entonces, cualquier palabra que nos crea dificultades, que nos puede ser un poco quisquilloso, lo apuntamos en el vocabulario. También palabras que hay diferentes versiones en los diferentes países. Cualquier palabra que es importante, que todos traducimos de la misma manera, lo apuntamos aquí. Y en el caso de los términos nuevos, pues también, como somos los que los estamos traduciendo por primera vez y de nosotros vendrán las versiones oficiales, expresiones como por ejemplo City Systems, que es uno que utiliza Jack mucho, City Systems, pues sistemas de ciudades, no fluía bien de la lengua, no nos gustaba, había algo que no nos gustó. Estoy seguro que lo entendéis, ¿no? Sistemas de ciudades no suena. Entonces, hablamos largo y tendido entre nosotros y finalmente fuimos a hablar con Jack y Roxanne y preguntamos si sistemas urbanos sería igual y dijeron que sí. Entonces, al final, City Systems lo traduciremos siempre como sistemas urbanos. Y cualquier terminología también en Moving Forward, ay, ¿cómo es? John McMurtry habla del life ground. Y esto lo hemos decidido traducir como base vital. Entonces, para que siempre utilizamos la misma terminología para estos términos nuevos que están saliendo, lo apuntamos aquí y así siempre somos coherentes y no confundimos al personal con una vez traducido de esta manera y una vez traducido de la otra. Finalmente, la gente van a tener que acudir a nuestras traducciones cuando sepan que son las mejores que hay, y así estas nuevas palabras, estas nuevas terminologías entrarán en uso común gracias a las traducciones que nosotros le hemos dado, ¿no? Por eso es muy importante discutirlo todo, comentarlo todo entre todos y no decidir por uno mismo. Lo voy a traducir de esta manera. No, vamos a hablarlo entre todos, vamos a tomar todo en cuenta, la experiencia de unos, de otros y tal y que cual. Luego tenemos los diccionarios y referencias que utilizamos. Hay uno en particular que usamos mucho, que es Word Reference, que es bastante bueno, bastante completo, pero luego tenemos algunos diccionarios que son más especificados, como por ejemplo para términos tecnológicos, etcétera, etcétera. Y bueno, y ya veis que aquí tenéis todo lo que necesitáis, hasta un recordatorio de que tenemos 8 días quedando para la reunión bisemanal del equipo lingüístico internacional. Y 293 días hasta Z Day 2012. Y luego, pues, los vídeos y información en general sobre el equipo, ¿no? Aquí no podéis escribir, es solamente para informaros, pero aquí os podéis estar, podéis pasar un buen rato, sobre todo en la parte de lo que es la guía para nuevos, para recordaros de lo que hemos hablado hoy un poquito, ¿no? Y quería recordar, ya que Vixi decía que bueno, que obviamente tenemos que consultarnos con no hacer las cosas de forma apresurada, que aquí en el equipo hay hay urgencia, pero no hay apuro. O sea, me refiero a que no estamos angustiados, nuestra meta es hacerlo lo mejor posible. Y eso mata a la velocidad, en principio. Incluso cuando tuvimos una situación bien, bien dura con Moving Forward, como ya lo contó Vixi, pues lo hicimos con mucha calma y con accediendo a los amigos para ayudarnos con términos, etcétera. O sea, no hay apuro. Aquí lo que hay es la mayor calidad posible. Calidad, no velocidad. ¿Verdad, Jorge? Exactamente. Exacto. Hay una cierta impaciencia a veces por parte que no están en el equipo, que quieren que sacamos las cosas ya de cualquier manera. Pero esto consideramos un gran error porque si sacamos cosas con equivocaciones, solamente llevamos a la confusión, a un mensaje mal transmitido y al final vamos a tener que corregirlo de todas formas. Entonces creamos más trabajo. Y cada vez que un vídeo sale que tiene errores, una vez que está en la web no lo podemos rellamar. Entonces es muy importante que la versión que salga es lo mejor posible. Así evitamos problemas después. Hubo un gravísimo error que por suerte lo pudimos cambiar bastante rápido. Al principio del guía del activista se traducía el The Zeitgeist Movement is the Activist Arm of the Venus Project. Se traducía como el brazo armado en vez del brazo activista. Imagínense los que tenemos que están en contra nuestra, que no entienden el mensaje, que nos acusan de tal y de cual. Ah, el Zeitgeist Movement es el brazo armado, van por ahí con granadas de mano y no sé qué, no sé cuánto. Y todo por una palabra mal traducida. Entonces, con paciencia se hacen las cosas, como dice Jorge, con tranquilidad y con paciencia. Así logramos las buenas traducciones. Bueno, vamos a pasar a la wiki. Ajá. ¿Y te puedo hacer una pregunta? Sí, y dos. Por el mismo precio hoy estamos de rebajas. Bueno, estoy acá en Puddle, ¿viste? Y me puse una cuenta. Y bueno, o sea, ¿cómo se manejan acá? Porque figura panel personal, opciones, o sea, ¿qué es lo que hay que elegir acá? Bueno, tienes que elegir los proyectos en los cuales quieres trabajar. ¿Ok? Cuando tú los has seleccionado, bueno, primero, perdona, primero tienes que elegir el idioma español, O ¿vale? sea, el No idioma apuntas al... inglés, solo Claro, apunta español. o sea, el que lo voy a ¿Vale? traducir, digamos. Claro, exacto. Apuntas español y luego eliges los proyectos en los cuales quieres trabajar. Algunos están con cosas para traducir todavía. Entonces, si pides uno de ¿Tienes uno de estos, estos? te Te daremos daremos acceso para acceso poder para poder traducir. traducir. Sí. Hay otras cosas que ya están traducidos y solamente están para sugerencias, en cuyo caso se dará solamente acceso para poder sugerir, no traducir. Y hay otros que están acabados, en cuyo En caso cuyo solo caso se te solo se te dará dará acceso para acceso poder para poder ver. ver. No para tocarlo. Ok, yo recibiré un Okay. email y cuando recibo el email, bueno, los coordinadores recibimos un email avisando de que tal Nick ha pedido trabajar en tales proyectos y entonces entramos y damos acceso para que puedan trabajar en aquello. Pero el acceso acorde con el estado del proyecto, si está sin traducir, si está traducido y necesitando sugerencias, etcétera, etcétera. Okay. Okay. Vale. Pasamos a otra herramienta. La wiki. Cha, cha, cha, cha. Esta wiki tiene más de 200 páginas. ¡Ah! Y lo tenéis que aprender para pasado mañana. Mentira. No. Aquí Aquí está está. todo, todo, todo lo que tiene que ver con el equipo lingüístico global. Pero no hace falta que lo leáis todos, ¿vale? Ni mucho menos. Si en algún rato queréis dar una vuelta, husmear, ver lo que hacen los transcriptores, los proofreaders del inglés, tal y que cual, allá vosotros. Pero en realidad esto es un trabajo que se está haciendo para la posteridad, para que el día de mañana, cuando nuestros tataranietos digan, ¿y cómo empezaron? Pues aquí está toda la información. Sin embargo, hay ciertas páginas aquí adentro que utilizamos con frecuencia y que os lo voy a señalar para que sepáis un poquito dónde moveros. Uy, pero que os he dado el enlace mal. Un segundito, por favor. Sí, me pide un nombre de usuario acá. Sí, no, me he equivocado de página. Un segundo. Es que se ha cambiado también hace poco y este enlace no lo había cambiado en el pad que utilizo para estas reuniones. Ahí está. El otro, olvídalo. Este es la correcta. zmlinkteam.org. Si lo abrís, vais a ver que hay arriba de todo, si movéis el ratón por la línea más oscura, página principal, navegación, getting started, team descriptions, working locations, etc. Aquí lo que nos interesa es en working locations. ¿Lo veis? Sí. Cuando ponéis el ratón encima de Working Locations, abre una pestaña y tenéis 1, 2, 3, 4, 5 opciones. La cuarta, la que pone Video Working Locations. Vamos a ir ahí. Aquí podéis ver que hay un rectángulo en azul, hay una caja de texto en azul que avisa que estos son working locations only. Esto es como si fuera la fábrica. Y evidentemente, si un producto está en la fábrica, no lo vais a dar. ¿Okay? No están acabados. Vemos que tenemos una pestaña que pone English Transcription in Progress, English Proofreading in Progress, Translations in Progress and Special Assignments. A nosotros la que nos interesa es Translations in Progress. ¿Lo veis todos? Sí. Sí. Perfecto. Vamos a Translations in Progress. Y aquí tenemos una lista de todos los trabajos que tenemos en estos momentos dentro de lo que es el equipo de lengua español. ¿Ok? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 columnas. En la primera nos dice el vídeo que es, el nombre del proyecto. En la segunda, una mini descripción y cuánto dura el vídeo. En la tercera, hay un enlace, podéis cliquear y os llevará al foro lingüístico en la web internacional. Cada vídeo que se sube en DotSub tiene su propio hilo dentro del foro del equipo lingüístico en la web internacional. Y ahí se sigue el progreso, desde la transcripción, el proofreading, el time shifting, etcétera, etcétera. Y luego vais viendo que la gente dice, yo lo cojo, yo hago un poquito de transcripción, vale, ya lo acabé, vale, yo voy a hacer el proofreading, ok, ahora yo hago el time shifting acabado. Y vais viendo los posts de la gente que van avisando de que está acabado el trabajo y vemos cuándo está preparado para trabajarlo. Esto realmente nosotros lo iremos poniendo en el Facebook. Entonces, si no queréis seguir volviendo a la wiki o al equipo, perdón, al foro lingüístico, podéis pasar de ello, porque os mantendremos informado en el Facebook. Los transcribers van en la cuarta columna. ¿Quién está haciendo los timestamps? ¿Quién está haciendo los proofreadings y el final review? Y luego tenemos los notes, aquí se han confundido. Se han puesto los notes en la columna de Working Location y Transcriber Proofreader Translator Notes en el Working Location. Se han confundido. Los notes vienen a ser un Pirate Pad activo, como la que hemos abierto al principio de esta reunión, donde van apuntando cualquier comentario que creen necesario comentar con la otra gente que van a trabajar en el vídeo. He decidido por esta palabra por tal razón. En minuto 36 del vídeo no entiendo lo que dice Jack, etcétera, etcétera. Y así es una manera de comunicarse con la otra gente que trabajan en el vídeo sin tener que estar conectado con ellos por Skype o lo que sea, ¿no? El Working Location, si clicáis ahí, os lleva al vídeo en DotSub donde se está trabajando. Entonces, si clicamos ahí, abrirá el vídeo en DotSub. ¿Cuál video estamos viendo? Bueno, yo estoy con la mera. Con el primero de todo en la lista, que es fresco. Este vídeo ha pasado por todo y está al 95% en Spanish. Cuando está acabado, justamente hoy lo he puesto en el Facebook, porque Kirk, que es el que lo ha subido, Kirk ya lo había empezado a traducir y yo me he enterado tarde. O sea, si terminó de transcribir ayer, se ve que Kirk tenía mucha prisa y lo ha empezado a trabajar. Aquí me gustaría hacer un inciso. Tenemos una cuenta oficial, TCM. Oficial account en DotSub, donde subimos todos los vídeos en los cuales trabajamos. Estos son para evitar de que hay 20.000 vídeos de la misma subido. Por ejemplo, antes teníamos 20 versiones de Addendum. Cada persona subía Addendum en su propia cuenta, empezaba a hacer su traducción, cada uno a su manera, y era un desastre, un cacao. Entonces, para poder trabajar de manera coherente, unificado y sin duplicar el trabajo, creamos una cuenta oficial para las cosas del Zeitgeist Movement del Proyecto Venus. Sin embargo, tenemos algunos que insisten todavía en subir las cosas a sus propias cuentas. Y Kirk es uno de ellos. Entonces, como tiene un nivel de inglés muy alto, y nos avisa de que está subido el vídeo, pues seguimos usándolos y seguimos trabajando en su cuenta. Pero normalmente donde pone posted by, veríamos TCM official y no CDF83. ¿Okay? Entonces, este justamente es uno de los que no es subido a la nuestra. Pero lo seguimos trabajando. Ahora, vamos a volver. Dale vuelta para atrás con la página para que podamos volver a la wiki. Una pregunta. Sí. ¿Qué diferencia hay entre el working location que está al principio y el repositorio Ahora llegaremos a eso. location? Cuando volvemos para atrás de DotSub y volvemos a la wiki, volvéis a donde estábamos con las pestañas de antes de abrir la wiki. Entonces tenemos que volver a darle al Translations in Progress. No sé si me entendéis. Y así vuelve a abrir la página donde estábamos. Ok, entonces, la siguiente columna es Languages Improved Reading, que justamente el vídeo este fresco todavía no hay ninguna en Proofreading. Reading. Porque está recién acabado, nadie ha hecho traducción completa todavía. Y en las dos últimas columnas tenemos Languages in Repository and Repository Locations Watch Only. Languages in Repository quiere decir los idiomas que han traducido y proofreadeado el vídeo y lo han declarado lo mejor que lo pueden hacer. Entonces, ya están preparados para repartir, para difundir. Y si scrolleáis un poquito para abajo en la página, vais a ver que los primeros solamente están en inglés porque son los más nuevos y no han sido proofreadeados todavía. Pero a partir de The Zeitgeist Movement Response to the Death of Osama Bin Laden, ya tenemos English y Lithuanian. Zeitgeist Moving Forward Official Release, tenemos inglés, portugués de Portugal y español. The Venus Project Movie Donations, hay 8, 9, 10 idiomas. Y así vamos viendo los idiomas que han acabado. ¿Okay? Vemos cuáles están en proofreading y vemos cuáles están acabados. Y en la última columna, lo que es la pregunta que has hecho tú ahora, el repository. Cuando vamos al repository, esto es el mismo vídeo. Pero otra copia, no es la del working location. ¿Okay? Son dos diferentes. El working location está donde están haciendo las traducciones todavía. Una vez que está acabado la traducción y está proofreadeado, bajamos el archivo y lo volvemos a subir dentro de la versión que está en el repository. Y el repository location es el enlace que podemos compartir, podemos difundir, colgarlo en el foro de nuestro país, repartirlo con todos nuestros contactos de Facebook, de email, de Twitter, de lo que sea, por todos nuestros amigos, etcétera, etcétera. Pero solo del repository. El repository es, digamos, el escaparate. Si el working location es la fábrica, el repository es el escaparate y donde la gente lo pueden ver. El producto acabado. ¿Ok? Okay. Entonces, el mismo vídeo, pero ya con la traducción oficial. Apto para el Y consumo. exacto, apto para el consumo humano. Y pasa una cosa, me pueden decir, bueno, y si está acabado el español en el working location, ¿por qué no repartirlo del working location? Puede que sea el español que está acabado en el working location, pero si tú repartes aquel enlace y resulta que búlgaro o húngaro o francés están al 50% o al 30% o lo que sea, estás repartiendo un vídeo que tiene cosas todavía siendo trabajado. Y cuando estas cosas se suelten en la web, ya pueden pasar cualquier cosa. Ya otra mano quiere ayudar, se mete mano, bien intencionado, pero con poco conocimiento, y pueden estropear el trabajo de los que realmente están en el equipo. Entonces, dejamos lo de la fábrica en la fábrica. Perdona, Lester. Dejamos lo del working location en el working location y solo repartimos lo del repository, ¿ok? Ahora, nosotros tenemos nuestro repository en español, que es en la misma pestaña donde arriba de todo, en la línea de texto oscura, donde pone LinkedIn Working Locations y Video Working Locations, justo por debajo pone Video Repository. Vamos ahí. Y aquí tenemos la lista de todas las traducciones nuestras que están acabados. Estos son todos repository locations de los trabajos que están acabados, proofreadados en castellano. Y esto se puede repartir todos con total confianza. Y está faltando cosas aquí ahora que veo. No está el moving forward. Está el trailer en el moving forward. Uy. Lo tengo que poner al día, entonces se ve que se me ha escapado. ¿Lo estáis viendo todos? Esto es uno bueno para que podéis guardar este enlace y cuando necesitáis ir rápidamente para un enlace para compartir con un amigo. Un amigo que quiere saber lo que piensa Jack Fresco sobre telepatía. Pues mira, tenemos el vídeo ahí, vienes aquí al repositorio y puedes coger el vídeo de este enlace. Aquí tenéis todos. Sin tener que buscarlo por aquí, por allá, preguntar, oye, ¿dónde tenemos tal vídeo? Pues aquí lo tenemos todos los que están acabados. ¿Alguna pregunta? Perdón, yo ya me tengo que ir y quería decir algo. Quería esperar al final a que terminen de explicar todas las cuestiones de funcionalidad, pero como ya me tengo que ir, me parece que es importante, quisiera decirlo ahora, si no hay problema. Dime, dime, sí, dime. Yo estoy, no sé si quiénes estarán de acá, en The Venus Project Activism. Bueno, hasta ahora en Latinoamérica no hay nada más que en Argentina, que somos poquitos. La cuestión es que ya estamos empezando con nuestras propias traducciones de algunos videos. Ya traducimos dos, me parece que traducimos. Y hace poquito me enteré que el equipo lingüístico internacional de CGS Movement también iba a traducir cosas del proyecto Venus. Entonces le dije al coordinador del Venus Project Activism que teníamos que hablar para no pisarnos a la hora de trabajar, que no pase, que no volvamos a los mismos errores de siempre. Entonces me preguntaba qué pensaban ustedes, cómo podíamos trabajar los que estamos en el proyecto Venus Activismo con ustedes para que las cosas del proyecto Venus se traduzcan en equipo y no lo hagamos paralelamente. Bueno, el equipo nuestro, digamos, de lo cual estamos hablando ahora, tanto sea para español, como para francés, como para inglés, como para lo que sea, somos global. No somos ni del Proyecto Venus ni de Movimiento Zeitgeist. Cuando pasó lo de la ruptura, nosotros tomamos la postura que somos neutros, que nosotros vamos a seguir traduciendo vídeos relevantes al cambio social. No vamos a favorecer ni un lado ni otro. Cualquier cosa que sea importante y relevante para el cambio social, ofreciendo soluciones, es lo que traduciremos. Entonces, no somos ni del movimiento Zeitgeist, aunque estamos aquí en este TeamSpeak en estos momentos. Verás que el Facebook Internacional es el equipo global. La web también será el equipo global. La wiki es, en estos momentos, es ZM Link Team, pero eventualmente, finalmente también será global. No hacemos diferencia entre uno u otro porque todo es importante. Entonces, si tú miras aquí en lo que tenemos traducido en español, verás que tenemos muchas cosas de Jack. Justamente tenemos muchas cosas de Jack. En estos momentos diría que casi tenemos más de Jack que de Zeitgeist en sí, aunque falta ponerlo al día. Yo estoy seguro que puse Moving Forward y no lo veo aquí, tendré que ponerlo al día. Entonces, la idea de que los países vayan haciendo sus propios equipos es divisoria, en el sentido de que sería mucho mejor si todo el mundo tirara del carro a la vez, en vez de varios tirar de un carro, otros tirar de otro carro y otros tirar de otro carro. Sería más práctico si nos uniéramos todos para trabajar juntos. Sacaremos los trabajos antes y garantizaremos la calidad del trabajo. Si vosotros estáis traduciendo, estáis haciéndolo con una transcripción hecha por angloparlantes nativos, proofreadiado, etcétera, etcétera. No, por ahora va a lo mono, como quien dice. El coordinador le llega un mail de que el Proyecto Venus sacó un nuevo video, que es Jack Fresco, lo pasa, dice quién quiere traducir, todos le respondemos, suponete que el video dura 5 minutos, y 5 queremos traducir, nos reparte un minuto para cada uno y así lo hacemos. Y le mandamos el texto todo y los copia. Vale. No sé cómo decir esto, no quiero ofender, pero si no lo hacéis con una transcripción hecha por un angloparlante, o sea, con este sistema, no estáis haciendo ningún favor, ni al Proyecto Venus, ni a la gente de Argentina, porque estáis corriendo el riesgo de sacar una traducción mal hecha, por mucha buena voluntad que ponéis. Lo sé, por eso estoy acá, para poder trabajar juntos. Exacto, es que es muy importante. Me alegro que te has acercado. ¿Quién es el coordinador? Se llama Martín Villarruel, ahí les dejo el mail, así se pueden comunicar con él. Sería estupendo, sí. Espera un segundito que lo voy a copiar y pegar. Sí, él quería venir hoy, pero le surgió una urgencia, me mandó un mail y nada, así que vine yo. Este no es Chelnaga, ¿no? No. Mira, Marco, ampliando un poco lo que dice Vixi, es básicamente una invitación a ustedes a que se unan al equipo lingüístico de español, al equipo global, ya que como ves no hay ningún tipo de obstáculo para hacerlo, ¿no? Y reforzarían al equipo global y pues dejarían de hacer un trabajo, de duplicar un trabajo o lo mismo que tú decías, ¿no? Así que si tú viniste a la reunión, creo que perfectamente puedes pasar el mensaje al coordinador que no hay ningún problema, que todos trabajamos para lo mismo y que entre más gente tengamos aquí, pues mejor. Todos serán bienvenidos y ayudados a que agarren el ritmo y ya. Después seremos simplemente el equipo de traducción internacional y que es lo que vale para nuestra meta final, que es crear una sociedad global de hermanos, ¿no? Jorge, te he dicho últimamente que te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Marco, si miras en la wiki, volvemos a lo que son los working locations y miras en lo que está en transcripción y lo que está, o sea, English transcription y lo que está en English proofreading, vas a ver diferentes vídeos que vienen en camino para que lo traducimos y vendrán en estado bueno para que lo podemos traducir con confianza. Entonces, hay cierto material que es muy importante que sacamos antes que todo este nuevo que está saliendo. Por ejemplo, Addendum todavía no está acabado del todo de la versión oficial, porque Addendum fue subido a .sub y fue traducido sin ningún proofreading de la transcripción, que fue espantoso, sin ningún miramiento de la sincronización de los subtítulos. Las traducciones fueron hechas sobre una transcripción pésima y los que están circulando por ahí son horribles. Entonces, ahora recién podemos llegar a abrir esto y empezar a limpiarlo y pasarlo como toca. Addendum es la puerta de abertura para mucha gente, porque es donde presenta el proyecto Venus por primera vez. Luego hay otras, o sea, muchos de nosotros hemos llegado al proyecto Venus a través de las cosas de Zeitgeist, ¿no? Y hemos seguido una serie de vídeos, un proceso de aprendizaje. Y es importante seguir este proceso, porque de nada sirve, por ejemplo, darle a una persona que no sabe nada del proyecto Venus un social pathology si no ha visto Addendum, porque no entenderá nada. Entonces, hay una serie de prioridades que tenemos que son unos pasos lógicos para que la gente que no sabe nada de una economía basada en recursos pueden ir aprendiendo paulatinamente lo que es y ir absorbiendo la información como todos nosotros hemos hecho poquito a poco en un proceso lógico y creciendo con ello, ¿no? Luego, aparte de esto, entendemos perfectamente que hay gente que han entrado a través del proyecto Venus, que han encontrado la web así por sorpresa un día y o han oído hablar del proyecto Venus y han venido a nosotros a través del proyecto Venus. Si esta gente quiere trabajar solamente en vídeos del proyecto Venus, no hay ningún problema. Nadie les va a obligar a trabajar en cosas de Zeitgeist. Esto también está muy claro. Si la gente solo quiere, si hay alguien que dice, no, yo solo quiero traducir cosas que ha hecho Peter, estupendo. Mientras los hace bien, fantástico. Y lo mismo con cosas del proyecto Venus. Si hay alguien que prefiere solamente hacer cosas del proyecto Venus, también estupendo. Mientras los hacen bien, ¿no? Con el interés y con el proceso, el método que seguimos en el equipo. No vamos a obligar a nadie a hacer nada. No podemos. No es nuestro estilo, ni sería coherente con lo que proponemos para empezar, ¿no? Además, somos todos voluntarios. Pero eso sí, hay que tener en cuenta de que es un proceso de aprendizaje que tenemos que seguir y también nuestra meta es toda la gente, los billones de gente que no hablan inglés y que todavía tienen que enterarse siquiera de lo que es una economía basada en recursos. Los que ya sabemos y podemos esperar un poquito más para más información. Pero la meta del equipo lingüístico es llegar a todos aquellos billones de personas que sin nuestras traducciones nunca se enterarán de lo que es una economía basada en recursos y la información no llega a ser global. Entonces, hay que entender toda esta parte también de lo que es la meta y el razón de ser del equipo lingüístico, ¿no? Para que seamos realmente globales con el mensaje, tanto que sea de un lado o de otro, necesitamos seguir un proceso lógico. Pero si hay gente que quiere trabajar en un lado u otro, no hay ningún problema. Si cualquiera que viene a través del proyecto B nos dice, yo solo quiero trabajar en cosas de Jack, ningún problema. Sí, me entiendo totalmente y me parece bien su postura. Ahí te dejé el mail del coordinador. Igual yo ya hablé con él y está totalmente de acuerdo. Me dijo de antemano esto mismo que dijo, que no le importa quién traduzca a quién, simplemente quiere poder trabajar en equipo para hacer las cosas bien. Yo concuerdo con él. Y lo otro que les quería preguntar era, me parece bien que no se pongan rótulos que puedan trabajar de una forma neutral, pero neutral hasta cierto punto, porque tiene que haber un criterio por el cual aceptan videos. O sea, para que se entienda y llevar a un extremo, si yo subo un video nazi y quiero traducirlo por el equipo de traducción global, ¿con qué criterio me dicen que no? O sea, me No. parece que el criterio podría ser muy sencillo. Ese sería por una transición hacia una economía basada en recursos o lo que es una economía basada en recursos. Sería eso. Pregunto nada más para saber. No, tiene que ser relevante a un cambio social en la dirección a que vamos. O sea, un vídeo nazi, yo sé que has usado un ejemplo extremo, pero si no es algo que es relevante a la dirección en que tomamos, entonces no lo vamos a meter. De hecho, últimamente han venido mucha gente ofreciendo vídeos y diciendo, me parece que esto es prioritario, me parece que este vídeo buenísimo, lo tenemos que traducir. Y resulta que es más de lo mismo. O es sobre los bancos, o es sobre las corporaciones, o es sobre Monsanto, o es sobre la política, pero no son soluciones. Entonces, todos estos vídeos nos estamos preocupando porque la gente se está llenando la cabeza de pajaritos y olvidando de la meta. Y estamos llamando a la gente a decirles, mira, vamos a recordar la dirección en que vamos, vamos a informando a la gente de lo que es una economía basada en recursos. Todos estos otros vídeos sí son buenísimas. El Inside Job y todo eso, son buenísimos estos vídeos, no lo negamos, pero no son relevantes a la dirección en que vamos. Entonces, vamos a ponerlo en la lista de espera. Hay otras prioridades primero. Las cosas de Jack, las cosas de Peter, todo lo que sea relevante a mover hacia una economía basada en recursos, no los que son explicaciones de los problemas actuales del mundo. No sé si lo he explicado bien. Entonces, Sí. este es el criterio, ¿no? Entiendo el criterio y concuerdo realmente. Así que con Súper. eso, lamentablemente ya me tengo que ir. Así que les mando un saludo a ¡Ay! todos. Después me estaré informando más sobre cómo participar. Igual me enredé un poco en las herramientas comunicacionales, pero bueno, ya lo estaré aprendiendo. Marco, Muchas gracias. ¿tienes Skype? No, no tengo Skype, pero bueno, ya son varias personas las que me lo piden, así que en la brevedad me crearé uno y se los pasaré. Ya tengo sus mails. Ok, ¿y estás en el Facebook? Sí, estoy agregado en el Facebook. Soy Marco Werry. Estupendo. Ok, estupendo. Marco, cuando tienes Skype, nos avisas en el Facebook. Comunícate cuanto puedas, cuanto quieres por el Facebook, ¿eh? Y cuando tienes el Skype, avisas y tenemos pasando nuestros nicks para que nos añadáis. Y en cualquier momento que nos necesitas, aquí estamos. Ok. Muchísimas gracias, adiós. Adiós, un abrazo. Chao, Marco. Chao. Ok. Pues estamos llegando al final. Aquí ya. Cha, cha, cha. Sí. Más o menos lo único que queda por comentar es el tema de los doblajes. Que la gente pregunta cuándo vamos a doblar. Y saben que el Zeitgeist Moving Forward está en proceso de doblaje aquí en España. El tema del doblaje se tiene que hacer con mucho cuidado. Ha habido algunos doblajes hechos ya de Moving Forward, uno hecho por una máquina automática que parece un robot que está hablando. Luego hay otra versión que está hecha por una gente con muy buena voluntad y lo han hecho con 16 voces, que es impresionante el trabajo, pero no son voces muy adecuados para lo que son los personajes, ni las inflexiones de la voz y la énfasis que ponen en lo que dicen son del todo correcto. Entonces, así como nosotros pasamos mucho rato pensando en la importancia de una palabra u otro para traducir y nos rompemos el coco para sacar la mejor traducción posible, para que el mensaje llegue enterito y sin cambiar, pensamos que también es muy importante que los actores que interpretan las voces de los que están en la película también ponen el mismo cuidado y que ni sobreactúen ni que sean todo monótono, un solo voz así que no tiene nada de emoción. Se puede decir una misma frase de muchas formas. Se puede decir te quiero, te puede decir te quiero, te puede decir te quiero. Se puede decir con muchas inflexiones diferentes y cada forma que lo dices cambia un poco el sentido con que lo dices. Entonces, todas estas cosas también se tienen que mirar. Además de esto, hay que tener una infraestructura para ello y cuando lo tenemos ya podemos hacer doblajes. pero hay que tener el proceso. Primero tenemos que tener las buenas traducciones y luego la infraestructura. Así que paciencia. Por el momento nos quedamos con los subtítulos. Y bueno, yo por mi parte no tengo más que comentaros, pero me gustaría que ahora os expresarais las dudas, las preguntas que tenéis, porque seguro que tenéis algunas cosas que queréis aclarar, aunque sea desde el principio de lo que hemos hablado. Hola. Dime, Patricio. Sí, no, no, ahí me queda claro. El tema es, bueno, para las traducciones, digamos, de PDF y esas cosas, hay que elegir un trabajo y, bueno, eso te lo asignan, o sea, sí. Sí, o sea, tú eliges en cuál quieres trabajar. Los coordinadores recibimos un email de Putel diciendo tal miembro quiere acceso para trabajar en este vídeo, en este, o en este, perdón, en este texto, este texto, este texto, y nosotros te daremos el acceso según el estado en que está el trabajo. Si está para traducir, te daremos acceso para poder traducir. Si está traducido y necesita sugerencias, te daremos acceso para que sugieres. Y si está acabado del todo, solo podrás verlo. Solo daremos acceso para que lo puedes ver, pero que no lo puedes, no puedes trabajar en ello. Y acá en el panel figura idiomas de origen alternativo. ¿Qué habría que poner ahí? Nada. Eso es por si tenés, sabés, dos idiomas, una cosa así. No, tú al español. Lo Ah, demás no es relevante para nosotros. ok, y bueno, y con respecto a los videos, o sea, digamos, ¿cómo también es de la misma forma o de repente me meto sin preguntarle a nadie y me pongo a traducir? Bueno, tú verás en el Facebook que vamos subiendo vídeos que están para traducir y la gente dice, bueno, yo voy a hacer un poquito hoy o ya he llegado al minuto 22. Y la gente van anunciando, así simplemente para que sepamos que hay gente trabajando en ello, pero no hay que pedir permiso. Y cuando está acabado la traducción, quien lo termina puede decir, bueno, ya está acabado de traducir, entonces ya organizaremos un mini equipo para hacer el proofreading. Que los que hacen el proofreading, lógicamente, no pueden ser los que han hecho la traducción, porque si tú has cometido un error, no lo vas a ver necesariamente. Entonces tiene que ser gente que no lo han traducido que hagan el proofreading. Tenemos unos cuantos miembros que ya han estado con nosotros un tiempo, que vemos que tienen un nivel más alto del inglés que otros, que son más fluidos, algunos incluso profesionales. Entonces estos suelen ser los que hacen el proofreading. Sin embargo, por ejemplo, los chicos de Chile no son profesionales, pero se han organizado entre ellos con un horario que les va bien a todos y se están reuniendo para hacer el proofreading entre todos. Es una especie de experimento, porque como tenemos este tapón con el proofreading, tenemos muchas cosas en proofreading, pues de alguna manera tenemos que sacarlo, porque no están ayudando a nadie mientras están en el working location todavía. Necesitamos pasarlo al repositorio, pero lo necesitamos pasar en buen estado. Entonces, hay que buscar la manera de que se puede unir la gente, o bien en Skype, o bien aquí, y hacer un par de horas cada 2 días, o lo que sea. Si es un vídeo más largo, entonces lo suyo sería cada 2 días. Por ejemplo, vamos a vernos lunes, miércoles y viernes a las 8 de la tarde, hora de Argentina, y vamos a dar a un vídeo de 1 hora. Ahora, si solo se pueden ver una vez a la semana, pues entonces es mejor que se cogen uno de los vídeos de 5 o 10 minutos de largo nada más, para que no tarden tanto, porque evidentemente si solo van a reunirse una vez a la semana y tienen un vídeo de 1 hora, pueden tardar 3 meses en terminar el proofreading. El proofreading, por cierto, he empezado a hacer una especie de cursillo en el proofreading que lo hice con los chicos en Chile y lo pasamos muy divertido y por eso están siguiendo ahora con el tema. Entonces, una vez que lleváis dentro del equipo un ratito, o sea, un tiempito que ya habéis hecho algunas traducciones, si queréis ya pasar a la fase de proofreading para ayudar a sacar las cosas, me avisáis y hacemos otro cursillo. Y vamos adelantando las cosas así. Pero Okay. pedir permiso no hay que pedir permiso. Con que avisas, de lo que estás haciendo para que estamos todos al día, para que nos enteramos de que alguien está con el vídeo, pues nos basta. Ah, y una cosa muy importante también, y os lo pido como un favor y por educación en realidad, ¿no? Como somos voluntarios y la vida offline muchas veces nos aleja durante un tiempo, por H o por B, de repente tenemos mucho trabajo o se nos rompe el ordenador o lo que sea, avisad, por favor avisad, porque de repente hay gente que son muy activos y sin saber por qué de repente desaparecen y no sabemos más de ellos. Y no nos dicen, mira, ahora tengo mucho trabajo y no podré estar durante un tiempo, pero ya volveré. Entonces no sabemos qué ha pasado con esta gente, si se han perdido interés, si se han quemado, si se han sido raptados por los aliens o qué. Y nos quedamos, bueno, ¿y qué habrá pasado con aquel chico o aquella chica, ¿no? Entonces, un poco por educación también, solamente avisar, ¿no? Por ejemplo, una de las muchachas antes de la semana de Pascua dijo, mira, yo voy a tener mis hijos en casa durante 2 semanas y no tendré ni un minuto para hacer proofreading, así que no contáis conmigo durante 2 semanas. Perfecto. Y así estamos avisados. Y ya está. Solo para saber dónde estamos con cada uno, ¿no? Porque si no, desaparecen la gente y no sabemos más de ellos. ¿Y qué pasó? ¿Les ofendimos? ¿Dijimos algo mal? ¿Se perdieron interés? ¿O qué pasó? Sí, yo quería agregar que creo que por ahora, yo diría que lo fundamental es estar en contacto, en comunicación pendiente del Facebook, que hemos logrado que algo que antes no sucedía, que era que mucha gente se está interesando y está reviviendo el interés, porque nos manejábamos con un Google Group, el cual mucha gente se quejaba que llegaba muchos mails por día, y bueno, debido a esto decidimos hacer como una especie de switch, si bien sigue estando el Google Group, pero a raíz de que el Facebook es mucho más didáctico, que es mucho más interactivo, que la mayoría de la gente lo usa en sus vidas diarias, todo el día, es una herramienta que nos ha facilitado este problema que veníamos trayendo de unos meses, ¿no? Así que diría que si estás en contacto por la cuenta, es más fácil. Es rápido, obviamente, creo que todos los que estamos acá, yo no manejaba el Facebook, lo empecé a manejar y veo que sirve para llevar adelante el grupo. Y ahí mismo, por poner un ejemplo, vos recién comentabas, pero yo quiero, no sé, quiero trabajar en un video y tengo que pedir permiso, no, es tal cual como dice Vixi. De hecho, si te metes ahora, vas a ver que hay un video de Larry King con Jack Fresco, que la mayoría ya lo debe conocer, en video viejo, en el cual estaba trabajando un chico, lo dejó en un porcentaje, luego lo agarró otra chica, y así es como que se va moviendo la cosa, ¿no? Y mismo, si tú haces clic en el link y por alguna razón ya estaba acabado el video y tú dices, pero no sé si pedir permiso o no para traducirlo, bueno, ni siquiera vas a poder traducirlo porque va a estar cerrado, vas a poner Translate into Spanish y ni siquiera va a aparecer el idioma, entonces no hay problema, o sea, no hay como un temor a que puedas hacer algo mal o que puedas meterte a hacer algo que estaba haciendo otro antes, o sea, es muy difícil que pase eso. ¿Hay alguna pregunta más? No, a este punto no. Hay muchas cosas que ver, pero poco a poco yo creo que vamos a entender mejor. Exacto. Yo sé que esto es lo que dije antes. Yo sé que esto es mucha información. Y que la mayoría de la gente viene pensando que será que os daremos un texto y os daremos devuélvemelo para el miércoles. Y no es así. Es mucho más estructurado, mucho más trabajado. Llevamos casi 2 años ya con el equipo global y hemos ido creciendo, evolucionando. Y el equipo de español en particular es uno que cambia mucho porque siempre estamos cambiando de gente. O sea, la gente viene y van. Esto pasa en todos los equipos por la vida real que les quita, les obliga a dejarlo durante un tiempo, lo que sea. Siempre están entrando miembros nuevos. Pero también con esto de que habíamos tenido el Google Group, no nos funcionaba, entonces ahora estamos con el Facebook, que bien, como ha dicho Sebastián, parece ser que está funcionando muy bien, la gente está mucho más activos, hay mucho más movimiento, mucho más participación en la cosa. También vamos probando diferentes sistemas de proofreading, porque el equipo nuestro tiene un problema que no tiene otros equipos, y esto es lo de la cantidad de países que hay que hablan español y las diferentes zonas horarias. Y esto para nosotros, yo creo que es el mayor obstáculo que tenemos, la mayor complicación que tenemos, que es el tema de las zonas horarias. Y esto es uno que todavía tenemos que lograr superar del todo, pero vamos probando. Vamos escuchando sugerencias en las reuniones que hacemos mensuales. Alguien puede tener una idea, un comentario, vamos poniéndolo en prueba. La idea de usar el Facebook, por ejemplo, vino de una reunión internacional que la muchacha que coordina el equipo árabe dijo, nosotros estamos trabajando en Facebook y nos está dando muy buenos resultados. Entonces dijimos, bueno, a lo mejor lo podíamos probar nosotros y resulta que sí, que ha sido un cambio dramático de lo que era el Google Group a lo que es el Facebook. Vamos a esperar que siga así, ¿no? Que la gente siga acudiendo y participando más, ¿no? Entonces siempre somos emergentes. Y lo bonito es que pedimos crítica constructiva, ideas nuevas, sugerencias. Si tienes una dificultad, si tenés una solución, etcétera, etcétera, coméntalo. Estamos para ayudarnos todos. Esto es el beneficio de trabajar en equipo, que lo que tú aprendas lo puedes compartir con los demás y los que los demás aprenden también lo pueden compartir contigo y así crecemos todos. Y está pasando entre otros equipos también. O sea, nosotros, el equipo lingüístico, a medida que vais pasando tiempo con nosotros, vais a ver que somos muy bien organizados a nivel global, no solo el español, sino, ay, perdón, solo todos los idiomas. Entonces, como lo tenemos estructurado y como vamos trabajando, los otros equipos nos están mirando a nosotros como ejemplo. Y lo que, por ejemplo, los developers, los que saben de informática, están creando herramientas especiales para el equipo lingüístico. Y lo que uno ha diseñado, otro dice, mira, qué bien. ¿Y si ponemos este botón aquí también? ¡Ostras, qué buena idea! Fantástico. Y entre todos se van creando cosas para todo el mundo, para compartir con todo el mundo. No solamente para un equipo o para otro, o para un idioma o para otro, para todo el mundo. Y así evitamos duplicación, no solamente de vídeos, pero de todo tipo de trabajo también, ¿no? Ok, y una pregunta, los videos que el público en general, digamos, tiene acceso, ¿cuáles son? ¿Los del repositorio o los de los working location? Pregunto porque yo estuve buscando videos y la verdad que siempre que buscaba nunca me aparecían en la búsqueda de WhatsApp. Y cuando me metí en todo esto del equipo lingüístico y vi todos estos links, ahí vi que aparecían. O sea, no sé cómo se manejan con eso. Vale, tenemos el site donde tenemos el teatro con los vídeos. Viste que había en la primera página del site hay un vídeo que es el Moving Forward, si no me equivoco en estos momentos. Pero también en el índice hay una página un enlace que te lleva al teatro de los vídeos en español. Luego está la página del wiki, donde están todas las versiones del repositorio. Y también tenemos un canal de YouTube que me he olvidado de pasaros el enlace. Sebas, ¿lo tienes a mano por casualidad?